Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. El día de hoy, martes 26 de marzo, nos encontramos reproduciendo a través de la sintonía y el dial 940 AM correspondiente a la Radio Casa de la Cultura, quienes nos han brindado este espacio para brindar una alternativa autónoma de contrainformación y de contracultura en este territorio quiteño, ecuatoriano, en el que nos desenvolvemos diariamente. El día de hoy, el último martes de este mes de marzo del 2019, nos encontramos en una época de bastante confusión, de bastante ansiedad. Venimos saliendo de este proceso de elecciones seccionales en las que se ha dado con bastante angustia y bastante, digámoslo así, con bastantes casualidades, se podría decir, pues en algunos lugares del sector costa ecuatoriana se han presentado disturbios. Por otro lado, la forma en la que el Consejo Nacional Electoral, la herramienta que puso a disposición para la ciudadanía y demás entes y medios, que era la página de web del Consejo Nacional Electoral, tuvo bastantes caídas, por lo que muchos podrán hacer especulaciones sobre este tipo de resultados, ¿no? Por nosotros, por nuestro lado, nunca vamos a creer ni vamos a confiar ni depositar nuestras esperanzas en partidos o en diferentes instituciones o plataformas democráticas burguesas, que a la final eso es lo que son, simplemente es la representación de élites y de burguesías. No creemos que esa es la forma de la transformación de la sociedad, sino más bien es una forma de la reproducción del poder y del acaparamiento de, de los medios, tanto de producción como económicos, como culturales. Entonces, en este mismo contexto, vamos a comentar un poquito sobre este nuevo posicionamiento del alcalde de Quito, ¿no? Pues es el espacio más cercano en el que nos desenvolvemos y también en el que podemos compartir y contrastar con las personas oyentes e interesados e interesadas que están en este tema, ¿no? Hemos visto que la alcaldía de Quito va a ser trasladada para el señor Jorge Yunda, una persona que es conocida por ser acaparador de medios de comunicación y que estratégicamente y convenientemente ninguno de esas frecuencias y medios de comunicación él le tiene directamente relacionado a su nombre o a su familia directa, sino que más bien, como decíamos, estratégicamente él a través de Canela TV, que no es nada más un canal, sino es más o menos como una empresa de producción de contenidos. A través de Canela TV, él, como este espacio de producción de contenidos, maneja y difunde la información que él necesita, que él le beneficia o que él quiere a través de sus medios, ¿no? Más o menos son más de 50 frecuencias radiales las que se ha podido acercar a su trayectoria, a su tránsito en este radialismo. Entonces nosotros realmente no le damos la confianza del caso, pues todas estas personas que llegan a este estamento público de una u otra manera terminan favoreciendo a los intereses de las grandes transnacionales, y en este caso la ciudad de Quito, en la que incluso se encuentran concesiones mineras, hemos visto que realmente siguen este camino, este trazado del supuesto progreso, del supuesto avance, de la supuesta industrialización que realmente vemos que solo termina en devastación. En este mismo caso, y para señalar a los que no están conscientes de esto, en el Distrito Metropolitano de Quito, dentro de la circunscripción misma, en la parroquia de Pacto, en el territorio de Ingapi, está destinado a concesiones mineras. Esto es dentro de nuestro territorio, lo que haría que la afectación tanto al agua como al medio ambiente sea mucho más visible, se podría decir, para toda la gente de la ciudad. Aunque igual nosotros desde Frecuencia Subversa apoyamos totalmente a las luchas campesinas y populares que se levantan con las mamitas, con las mujeres, con niños y niñas que salen ahí día a día a protestar contra la minería, contra el extractivismo, contra todo este tipo de atropello y devastación a la naturaleza, ¿no? En este mismo sentido, conversamos que en el Azuay, en el sector del territorio de Girón, también se pudo hacer en este mismo contexto de las elecciones seccionales, se hizo una consulta popular a las poblaciones y a los territorios que están aledaños y que conviven en este mismo espacio. Esta consulta se basaba, residía básica y prácticamente en cómo las poblaciones aceptan, si aceptan o no aceptan este tipo de actividades mineras, ¿no? Entonces el festejo de muchas organizaciones y espacios de derechos humanos y de derechos de la naturaleza han festejado es que con un 87% las comunidades y los pobladores y las pobladoras del territorio de Girón, en Quimsacocha, han decidido que no haya explotación minera, ¿no? Esto, en ese sentido, es un gran hito, se podría decir, en este mismo contexto democrático. Supuestamente hemos visto que de una u otra manera el presionar desde los medios de comunicación alternativos, desde nuestros espacios en diferentes lugares, en la contracultura, en las subculturas urbanas, hacen que también haya atención en este sentido, ¿no? Exactamente los resultados de esta consulta por la minería salió con el 86,87 votos a por el no a la minería, y el sí a la minería salió con un 13,13%. Hemos visto también que las empresas y transnacionales y mineras utilizan millones de estrategias para poner a los pobladores y a los campesinos y campesinas en contra de la misma comunidad. Les ofrecen coimas, les ofrecen puestos, les ofrecen trabajos, pero hemos visto que en este espacio de lucha se ha levantado de manera interesante, ¿no? En la página Por Quimsa Cocha Girón Vota No, confirman hace 21 horas exactamente, siendo hoy martes 26 de marzo, se confirma por el Consejo Nacional Electoral que gana el no a la minería en el Cantón Girón con un 86,87% en las 43 actas. Este es un triunfo que reconoce la lucha de más de 20 años de hombres y mujeres que defienden el agua, los páramos y la vida. Es una acción de esperanza para otros pueblos que defienden su territorio de la ambición capitalista de empresas transnacionales y gobiernos corruptos. Para los guardianes y guardianas del agua de Quimsa Cocha es el inicio de la vigilancia a la salida de la empresa minera INB Metals Ecuador, que ha ocupado ilegalmente su territorio. Entonces, en este sentido, replicamos el mensaje que de júbilo y alegría que la campaña Por Quimsa Cocha Girón Vota No han podido desplegar en sus redes y en sus plataformas web. Nosotros, por otro lado, apoyamos este tipo de victorias, se podría decir, entre comillas, pero con dolor también pensamos y nos referimos a que siempre estos movimientos económicos y transnacionales buscarán forma de permanecer, de reproducir su permanencia y su estadía, sino igual veamos todos los casos de transnacionales que han tenido procesos judiciales en su contra por la afectación a los territorios, ellos y ellas han podido encontrar vacíos legales y defensas multimillonarias, bufetes de abogados que los han puesto como si ellos realmente fueran la víctima. Si no veamos el caso Chevron Texaco, que hasta ahora no se puede resolver, pasarán décadas y décadas, pero aún así eso no significa que no estaremos vigilantes y atentos y atentas a todo este tipo de casos. Nosotros aquí desde la ciudad, desde donde nosotros y nosotras podemos estar y apoyar, vamos a seguir impulsando la lucha contra la minería, la lucha contra el extractivismo y también la solidaridad con los luchadores y luchadoras sociales que se ven acosados, que se ven apresados y que hasta en estos fatales casos desaparecidos y hasta ejecutados extrajudicialmente, ¿no? Obviamente eso no será reconocido, pues esta falsa idea de que vivimos en democracia debe ser reproducida a como dé lugar. Nos encontramos aquí en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Con esto que hemos hablado vamos a dar paso a escuchar audios que hacen alusión al pasado 22 de marzo, que es el Día Mundial e Internacional del Agua. Creemos que esto también es una excusa para hacer creer que se hace algo por conservar el agua, pero cuando realmente se entrega millones de galones, litros y millones de espacios y concesiones mineras y transnacionales que afectan directamente al agua, ¿no? Los gobiernos, los estados, las organizaciones y las ONGs internacionales utilizan esto de los días nacionales y mundiales de algo para hacer creer que realmente el mundo está mejorando, que estamos haciendo del mundo algo mejor. Nosotros utilizamos estos días para poder agitar más propaganda, para poder pinchar un poquito, abrir la herida, sacudir la mata para ver qué cae. De esta manera también impulsar a que la gente no lo vea como un festejo, no lo vea como una memoria, no lo naturalice ni lo haga cotidiano, sino que más bien cada que sea estos días poder salir y con sus compañeros y compañeras de trabajo conversar con la persona que está en el bus, debatir, confrontar si es que es necesario, pero estar ahí, estar en las calles, salir un poco de estos espacios web que nos han sido otorgados para creer que también desde el internet transformamos la sociedad con estos llamados tuitazos. Sí es importante generar tendencia en el Twitter y en las redes, pero también es importante estar ahí codo a codo saliendo y viviendo lo que se vive en las calles, ¿no? Donde realmente se sufre y se evidencia esas desigualdades y no tanto como en el Facebook, ¿no? Aquí en Frecuencia Subversa vamos a escuchar audios de Creative Commons, de Copyleft, de libre difusión y de libre acceso, y en este sentido también nosotros hemos estado impulsando aquí desde Frecuencia Subversa a los compañeros de Radialistas Apasionados y de Radioteca.net, plataformas que se han internacionalizado. Estas son el tipo de cosas que tenemos que internacionalizar: la difusión, la contrainformación, los derechos humanos, la solidaridad internacional. Esa es la única forma de combatir el nacionalismo, de combatir la xenofobia, de combatir tantas cosas que a la sociedad nos aquejan, es internacionalizando nuestras luchas, porque las elecciones nos hacen un daño profundo, nos legitiman esa explotación y ese atropello por parte de esa clase dominante. Esas elecciones que legitiman todos esos atropellos aquí en el Ecuador son las mismas elecciones que en el Perú o que en Colombia o que en Bolivia también legitiman esa misma desigualdad. Entonces, en ese sentido, una internacionalización de las luchas sociales es totalmente válida y necesaria. No queda más también señalar otros casos que nos atraviesan y nos trascienden a todos y todas, tanto en Latinoamérica como en el mundo entero: el femicidio, el patriarcado, este tipo de formas de objetualizar el cuerpo y las mentes, son cosas que nos atraviesan a todos y todas, independientemente del país en donde estemos. Entonces, con esto vamos a dar paso. El primer audio que vamos a escuchar fue hecho y compartido por un compa, un compañerito, un amigo, que es parte de la Nación Zapara. Es una de las tribus étnicas de aquí, de nuestro territorio. Él está conversando y dando algunas ideas y algunas lecturas sobre el Día Internacional del Agua, sobre cómo ellos lo ven. Posteriormente también tendremos una teatralización, pues mañana también es el Día Internacional del Teatro, hablando también de los días internacionales. De este segundo audio que les presentaremos es una teatralización sobre cómo viviría un humano sin agua en un futuro, ¿no? Es un teatro bastante que nos llega al sentimiento, es bastante emocional, así que a pararle oreja con eso. También posteriormente estaremos escuchando dos audios que se llaman Ecos de una represión anunciada. Es un caso el de mega minería en Argentina, en el territorio de Catamarca, en donde se habla y se hace una visibilización internacional del caso de un desplazamiento que surge aquí en este espacio por darle lugar a una empresa mega minera transnacional. Esto es algo que hemos vivido aquí en nuestro territorio recientemente, súper reciente. Hemos vivido también este acoso y este desplazamiento a comunidades shuar que están en la Amazonía, que están viviendo armónicamente con la naturaleza. Nosotros, desde esta ciudad, desde esta gran ciudad y desde este discurso del progreso, estamos terminando de colonizar a todas esas personas que aún se mantienen viviendo en armonía con la naturaleza, ¿no? Ahora los colonizan, les plantan una empresa minera, una empresa petrolera, obligan a que esas personas trabajen ahí, que se hagan ciudadanos o que tengan que migrar a las ciudades más cercanas y hacerse como el típico estándar de ciudadano. Entonces, en ese sentido, hay que ponerle bastante atención a estos casos, a estas situaciones, y a estar pendientes. Igual sea el alcalde que sea el concejal que sea, hay que generar espacios para que la presión social surja desde otros espectros, desde otros espacios que tengan real autonomía, que no estén ligados a estos partidos viciados y que están ahí tan corrompidos durante tantos años. Realmente creemos aquí desde Frecuencia Subversa que el ejercicio democrático no tiene casi nada, solamente es eso, la legitimación de quién es el que te va a explotar, quién es el que te va a atropellar posteriormente. También para los compas de la ciudad de Guayaquil, anunciamos y repudiamos también el posicionamiento de del Partido Social Cristiano en esa reproducción total del poder. Ya van más de 2 décadas ahí acaparando el poder, y todavía más del discurso que la nueva alcaldesa de Guayaquil dice, que van a seguir el camino de Febres Cordero como si ese camino significara algo bueno. Realmente hay que verlo desde el lado objetivo, histórico. No se puede tapar el sol con un dedo. La gobernación social cristiana de Febres Cordero en los años 80 fue una de las heridas más grandes que aún ni siquiera puede sanar en el país. Cientos y cientos de desaparecidos y asesinados, ejecutados extrajudicialmente por ser luchadores sociales, por pensar diferente, por aspirar a una sociedad diversa, fueron asesinados en este espacio, cosa que hasta ahora no ha sido solucionada, cosa que los mismos culpables hasta ahora no han sido imputados. Entonces realmente repudiamos esta forma de hacer política sucia, de no tener memoria histórica y de tapar sus mentiras y sus desaciertos históricos con estos discursos y espacios de desazón política en la que nos hemos desenvuelto. Ahora vamos con estos audios dedicados hacia el agua, hacia la conservación de nuestros espacios ecológicos, hacia el impulso y el apoyo y la solidaridad con los luchadores y luchadoras sociales que están ahí en el campo, rajándosela y al pie del cañón, como se podría decir. Así que vamos a dedicarles estos audios y esta parte del programa aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Regresamos. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Agua en español, yaco en quichua, muricha en zapar. Yo soy Yanda, un joven del pueblo zapara de la Amazonía ecuatoriana. Primero quiero contarles un pequeño cuento que nace de la tradición de mi pueblo zapara. El primer hombre zápara un día estaba caminando por la selva cerca del río. En el camino se encontró con una familia y le invitaron a comer con ellos. Antes de poder cenar, Chicha no tenía ganas de ir al baño. Le indicaron una olla grande de barro para defecar allí adentro. Luego ponían a cocinar. En este momento Chicha no se dio cuenta que esas personas no eran humanos, eran peces, eran seres que vivían dentro del agua. Con eso no puedo aceptar, dijo Chicha no, a comer con ellos. Reflexiones sobre el agua y su importancia en nuestra vida. El agua está en todas las partes del planeta. Sin el agua, el planeta Tierra no fuera hermosa, como lo es ahora. Poco a poco, la hermosura del planeta se está perdiendo, porque lo hemos contaminado, abusado con grandes proyectos humanos. El agua se está secando, está muriendo. Yo escuché en África, no tienen suficiente agua. Tengo la idea que aún que nosotros vivamos en zonas tropicales húmedas y por este generalmente tenemos una abundancia de agua. Paso a paso también sufrimos de una escasez de agua potable. Un día quisiera viajar a África a conocer y sentir si es cierto que vivimos realidades parecidas o no. Yo vivo cerca de la ciudad de Puyo, en la provincia de Pastaza. Tenemos un pozo como fuente de agua, y la gente que vivimos en este lugar tomamos esta agua o tomamos el agua de la lluvia. Pero cada vez el agua es menos, está más lejos de nuestro alcance. Por lo tanto, a veces no tenemos agua limpia para tomar. Todavía hay dentro de nuestras comunidades las últimas gotas limpias

que son las de no permitir las ilegalidades. La policía tendría que estar acá con nosotros para que no pasen por acá, porque este es un camino comunero y no tendrían que pasar por acá las máquinas de la minera. Y estuvieron defendiendo una máquina que iba a trabajar a la minera pasando de noche por un camino comunal. Dos ilegalidades. No estoy hablando de injusticia, estoy hablando de ilegalidad. Ahí está pasando la máquina por la minera. ¡Han atravesado! ¡Han atravesado la calle de la minera! ¡No, no, no! ¡Sigue pasando! ¡Mucho más que tiene una vida! ¡Se me gusta la policía! ¡Se me gusta la gente de alguna empresa! ¡Pasa por ahora! ¡Se los expreso! Cuando esta máquina se acerca a la asamblea, comienza la represión brutal. Nos agallaron, nos voltearon al suelo y nos empezaron a pegar. A mí me pegaron la rodilla, me golpearon la cabeza. Me golpeaban a ella. No sé, fue varias veces que... No, me pegaban de vuelta para sacarme y me volví a poner enfrente. También como le pegaban a la gente, la baleaban, los chicos, mujeres, viejitos, que eran arrastrados como animales. Y sin embargo la policía, viendo gente caída en el suelo, lo mismo disparaba, apuntaba a la cara. Adolescentes, eran viejos, había chicos metidos adentro de ese pozo que hay ahí, que lloraban y gritaban, y lo recuerdo patente porque yo salté. Sí, había gente, mujeres que caían en las espinas, en pozos, porque el terreno no es parejo. Y hicieron una masacre, nos reventaron a tiro, llegaron a las mujeres, ancianos, a los chicos, los tuvimos que sacar corriendo por el campo, porque tiraban. No le importaba nada. La policía, una vez que pasó la máquina, tiró gases dentro del algarrobo y comenzaron a disparar. Ahí me dieron 3 balazos, uno en el pecho, uno en el hombro y otro en el brazo. Cuando me fui, tengo uno en la pierna, tengo uno en el codo. Salté el pozo una vez que me dieron el primer escopetazo. Y se hicieron una masacre. Nos reventaron a tiro, llegaron a las mujeres, ancianos, a los chicos, los tuvimos que sacar corriendo por el campo, tiraban, no importaba nada, llegaron a las mujeres, tiraban, no importaba nada. La cantidad de gases, balas y palos, porque corrieron a gente acá que la tiraban al piso y le pegaban palazos en las espaldas, en la cabeza. Incluso los empresarios promineros que venían atrás insultaban a la gente, le hacían malas señas a la gente, se burlaban de la gente, se reían en la cara de la gente mientras la gente era apaleada por la policía y baleada aquí en la asamblea del Algarrobo. Realmente era una confusión cayendo la noche, en donde ellos con total impunidad esperan hacia la noche, porque la noche les iba a dar. Esto fue sistemáticamente planificado, porque ellos esperaron a la noche porque les iba a dar la impunidad necesaria para reprimir sin que se tenga mucho registro por las cámaras de video y fotográficas, por el solo hecho de que la oscuridad no lo permitía, ¿verdad? No salieron bien las filmaciones nocturnas. Sí sé que hay una que se escuchan los gritos y demás. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Que hay gente! ¡Basta! ¡Basta! ¡Que hay mujeres y niños! ¡Basta! Ellos en la noche ya no apresaron a las personas. Ya vinieron directamente a reprimir a las personas, a apalear a las personas, a balear a las personas, incluso a todas las personas que estaban en el predio privado. Ellos quisieron reprimirnos y nos vinieron a cazar. Nunca nos imaginamos que estuviéramos en una guerra. Tengo en las piernas, en todo el cuerpo, tengo 15 impactos más o menos de esos perdigones. Agarraron atrás de ahí, entre el baño y el campamento, a un muchacho que lo corrieron entre dos, lo tiraron al suelo y le empezaron a pegar, y se pudo escapar corriendo. Otro agravante de la situación fue la caravana de empresarios mineros que venía detrás de la maquinaria, que no venía con otro objeto que provocar la indignación de la gente, porque ellos sabían que el camino hacia el campamento minero estaba destruido. En este momento están utilizando la gente allí en plaza principal. Mucha gente recibió 3-4 tiros de bala de goma. Y ahora toda la gente se va a la plaza. Así que todos ahora a la plaza, así que la gente que por favor pide que se ha quedado en su casa, que se vayan todos a la plaza. Muy bien. Estando allá adentro, o sea, es mucha la presión, o sea, la tristeza, la angustia de no poder haber estado acá. Y bueno, o sea, por suerte el pueblo despertó, comenzaron a disparar, se sentían muchas balas. Yo, o sea, me puse peor, o sea, porque mi familia estaba afuera. Tengo dos hijas chicas de 5 y 2 años y que esta gente no le importaba nada y tiraban a todo el mundo. Bueno, ahí también pude comprobar, yo observando desde muy lejos lo que estaban ocurriendo las cosas, que la policía atacaba a cualquiera, no solamente a la gente que agredía, sino salía en todas las direcciones y apuntaba a cualquiera. ¡Vayan a defender a Canadá, puto! Estoy orgulloso de formar parte de un pueblo como el que tengo la suerte de formar, de la valentía de mis amigos, de mis vecinos, de mis compañeros, que sin nada de las manos, sin violencia, se ponen frente a un tipo que tiene un palo, un arma, una máquina, y bueno, y tengo bien claro que sí, la alegría que me genera formar parte de esto. La voz del algarrobo. La realidad tal cual es. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Volvemos aquí a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Estuvimos escuchando unos audios por el Día Mundial del Agua y también en este sentido sobre la lucha antiminera aquí en Latinoamérica, por la solidaridad y por el apoyo, por la internacionalización de estas luchas. En ese mismo sentido estuvimos escuchando los ecos de una represión anunciada, un caso de de desplazamiento y represión en el territorio de Catamarca, en Argentina. Esto es en el contexto de la lucha antiminera latinoamericana. También escuchemos una teatralización en el contexto del Día Mundial del Teatro, el 27 de marzo, una teatralización sobre conciencia futura, porque el agua se acaba, sobre cómo vivirían los seres humanos en el futuro sin agua. Ahora volvemos y ya nos queda poquito tiempo para seguir conversando aquí en Frecuencia Subversa. Les anunciamos que el próximo programa tendremos una entrevista súper especial con temáticas bastante interesantes que venimos tratando aquí desde las subculturas urbanas. Tendremos invitados especiales que vienen también desde otros lados del país. Estaremos hablando sobre el PUN, estaremos hablando sobre la ocupación de espacios, también estaremos hablando sobre la mercantilización de los eventos PUN y también cómo esto puede terminar en la muerte y en el maltrato de la misma gente PUN, ¿no? Por el lucro, por el beneficio de unos pequeños círculos de poder que se reproducen en pequeña escala. Recordemos que no por ser PUN ni por ser supuestamente anarquistas estaremos exentos de reproducir las mismas prácticas viciadas y de prácticas repudiables del mismo Estado, de la misma municipalidad y de estas plataformas que desde un inicio y que desde la concepción misma de nuestras identidades urbanas rechazamos de sobremanera. También con eso rechazamos a todos esos que se arriman y que se dan plataforma con las identidades urbanas para lanzarse de concejales o lanzarse a algún puesto municipal. Realmente creemos que esto no se trata de cambiar el sistema desde adentro, sino tratar de cercarlo desde afuera, sitiarlo, hacerlo estallar también desde donde se pueda. Vamos a escuchar una primicia que nos ha llegado, que nos ha sido enviada, es del EP de la banda chilena Hastío. Este EP se llama Yahuarcocha. Vamos a escuchar una canción que no ha sido escuchada nunca, que no ha sido todavía lanzada, así que por eso es una primicia. Vamos a escuchar justo para hablar de este mismo tema, para cerrar con broche de oro, vamos a escuchar la canción Mil Reflejos en el Agua. Y si es que nos queda un poco de tiempito, vamos a también dejarles para terminar con la misma canción del mismo demo, igual una primicia de la banda chilena Hastío. Vamos a escuchar La Historia Es Manchada de Sangre. Entonces vamos a escuchar estas dos cancioncitas de la banda Hastío, Mil Reflejos en el Agua y La Historia Es Manchada de Sangre, primicia de la grabación de Yahuarcocha EP de la banda Hastío, aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hablamos la próxima semana, no se nos pierdan de la sintonía, estén pendientes, síganos en nuestro canal de iVoox o en nuestro canal de YouTube, ahí tenemos todo nuestro repositorio de programas, personalidades, proyectos, iniciativas, actividades, eventos y todo tipo de fenómenos que vayan sucediendo en nuestro territorio. Conversamos la próxima semana aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás escuchando Frecuencia Subversa.